You can feel it. That cold April weather, that's death approaching. Tengo comida, sexo y droga, lo que un hombre necesita. Pasan tantas cosas feas en una vida tan bonita. Sigo en esto hasta ver la raíz de las margaritas. Sus sepsis hasta la muerte duraron lo que mis citas. No me importa su opinión, su esposa, su doctorado. Oficinas funcionan como cuartos acolchados. A mí no me gusta ningún tipo de internado. Soy interno de la cárcel, de los llantos del pasado. No sé qué soy más, si poeta o terrorista. Como las torres gemelas, la escena no estaba lista. Tengo lo mismo de loco que Gandhi de pacifista. No te extrañes si te encuentras un explosivo en la pista. En este tren y bien me ven, saben que soy el maquinista. La poesía no es arte más que si la hace un artista. No vine a gustarte, vine a tacharte en la lista. Para sacarme del rap hacen falta los exorcistas. 16 barras, cabrón, ahí están.